En esta grabación voy a explicar la tercera práctica de bancos de imágenes de la asignatura Gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Bueno, pues mi blog es Fotografía de una mente y trata sobre fotografía surrealista. En la primera parte de la práctica voy a hacer el rastreo de imágenes que publiqué en mi primera entrada, que eran fotografías del fotógrafo Man Ray. Las primeras tres imágenes las he rastreado en TinEye, donde encuentro la cantidad aproximada de copias que hay en la web. De la primera imagen hay seis copias, de la segunda hay solamente una, y de la tercera imagen hay también nada más que una copia. Las siguientes tres imágenes las he rastreado en Google Images y he encontrado la cantidad aproximada de copias que hay en la web y qué tipos de derechos tiene. Así, la cuarta imagen tiene 1.170.000 resultados y está libre de derechos, etiquetada para reutilización. De la quinta imagen hay 88 resultados y no está libre de derechos. Y de la sexta imagen hay 956 resultados y está libre de derechos, etiquetada para la reutilización no comercial. Para la segunda parte de la práctica he buscado en los bancos AgePhotoStock, Getty Images y Corvis Image, perdón, imágenes mediante la búsqueda de fotografías surrealistas. Así, en la primera búsqueda, en AgePhotoStock, me aparecen principalmente dos galerías de fotografías surrealistas modernas, una bastante cutre comparada con las fotografías que he encontrado en otros bancos y en este mismo banco, y sobre personas tumbadas en un césped como si estuviesen realizando actividades cotidianas, y varias fotografías de paisajes esferizados que están realizadas mediante la técnica del uso de varias cámaras GoPro. Sin embargo, he elegido esta fotografía que adjunto con un enlace y también la adjunto como archivo de imagen en la entrada porque es la que más afín considero al objetivo del blog para hablar sobre fotografía surrealista actual, porque tiene gran importancia el uso de Photoshop y la manipulación de la edición de la fotografía. Es una fotografía propia del surrealismo, cargada de magia y misticismo y creatividad, y pertenece a una fotógrafa llamada Mijaela y es de derechos protegidos. En la siguiente búsqueda en Getty Images me aparece una gran diversidad de fotografías que a primera vista me gusta más que en la anterior búsqueda. Y encuentro una fotografía de un fotógrafo que ya conocía, que conocí mediante una página web llamada Cultura Inquieta. Así que he cogido su fotografía ya que la considero muy afín al objetivo del blog y en la entrada que supuesta que quería realizar, porque es un magnífico ejemplo para mostrar la fotografía surrealista actual, pero con las mismas técnicas que utilizaba Man Ray. Su fotógrafo se llama Thomas Barwick. Y la imagen tiene tipo de licencia con derecho gestionado. También adjunto el enlace y la imagen a continuación. Y el tercer banco de imágenes que he utilizado ha sido Corvis Images. En este banco de imágenes me aparecen muy pocas fotografías comparadas con los anteriores. Y además son todas de la misma temática, que es una exhibición de cuadros y fotografías de Man Ray en la National Portrait Gallery en Londres. Estas imágenes me serían útiles si fuese a hacer un reportaje sobre esta exhibición, pero mi idea no era esta, era mostrar ejemplos actuales, por lo que considero la imagen la menos útil por ahora. Su fotógrafo es Richard Kate Wolf y el tipo de licencia es de derechos protegidos. Por lo tanto, para hacer una clasificación y una crítica razonada sobre qué banco de imagen se ha comportado mejor para los objetivos que tenía, situaría en primer lugar el banco de imágenes Getty Images, ya que no solo me ha ofrecido una fotografía actual, sino que estas fotografías están en la misma línea que el Man Ray, y además es un fotógrafo que conocía previamente. A continuación elegiría AgePhotoStock, porque me ha parecido una fotografía muy original, y siempre que quiera hablar de la manipulación y de la edición de imágenes, sería una fotografía muy apropiada. Y en último lugar, situaría la de Corvis Image porque es únicamente fotografía de prensa, es exclusivamente fotografía de prensa y esa no era mi intención de búsqueda en este momento.